de 18 a 19 horas, Audioteca UNR. Desde el principio, ¿eh? Todos los programas, información, relatos, historias, entrevistas. Está todo registrado, ¿eh? ¿Viste cómo es? Todo lo que dijimos. Cualquier cosa dijimos. O sea, todo lo que yo dije, pero yo he dicho barbaridades. Está todo absolutamente registrado. Hasta las 19. Todos los temas, todos los programas. Personajes de Radio Universidad. Audioteca de la radio. Audioteca UNR. El único que se demora. Radio Universidad. La radio de la universidad pública. Nosotros somos una radio que pertenece a una universidad y creemos que también tenemos que cubrir determinada información que no aparece en los medios y generalmente está relacionada con los aspectos de la universidad, ya sea en investigación, en divulgación científica. Y con respecto a los temas de agenda, tratamos de tener una mirada propia del ámbito universitario. Nos interesa mucho difundir la visión que tienen los distintos referentes de la universidad. Estamos hablando de los egresados, ¿no? Se vuelve más interdisciplinaria la cuestión y creemos nosotros que desde Radio Universidad esa mirada tiene que estar. O sea, una mirada más completa acerca de un tema particular. Hay tipos de enfoque que todas las producciones periodísticas de la radio intentan llevar adelante y hay también algunas dimensiones que me parece que se trabajan con mucha seriedad. No es que una vez que pasó la noticia, pasó la conmoción porque hubo muchos muertos, ya está, listo, vamos a otra cosa. Sino que a partir de eso también surgen otros intereses por fuera del hecho concreto. Entonces, por ahí pues, bueno, vamos a pensar en el uso de la bicicleta. Y entonces aparece el uso de la bicicleta como medio de locomoción ecológico, sustentable, saludable. Es decir, pasa el tema que conmueve, y después de los coletazos que quedan, empiezan a surgir temas nuevos que hacen que temas como seguridad vial, lucha contra el SIDA o lo que se te ocurra, permanezcan en la agenda desde diferentes enfoques, diferentes miradas, con actores, inclusive gente que trabaja e investiga en la propia universidad. Tenemos el trabajo de los temas de coyuntura, que no dejamos de hacerlo a través de la redacción de títulos, de la búsqueda de entrevistados que tengan que ver con el tema del día o con algunos de los temas del día. Pero también, digamos, nos permitimos corrernos un poco de la coyuntura trabajando temas semanales que pueden ser disparados por la coyuntura o no. Lo que tratamos de hacer es buscar ahí en esos casos algún especialista que pueda dar una visión más de análisis y trabajar un tema que viene de la coyuntura pero que no necesariamente está abordado con la nota del día, digamos, con el entrevistado del actor social que está involucrado en el conflicto o en el tema, sino que tratamos de buscarle ahí una vueltita distinta, de encontrar a personas que nos puedan ayudar al análisis o a entender un poco más o encontrarle algún trasfondo al tema. Tenemos, sí, digamos, tenemos la lectura de títulos una vez por hora, digamos, hacemos una lectura de títulos en el programa, también hay notas de coyuntura, también están los llamados telefónicos a los actores del día, pero no es lo único, digamos, no es la única manera con la que abordamos los temas. Lo que hacemos es hacer como un listado de las cosas que nos interesan, o sea, de ir punteando más allá de los temas del día, otras cosas que también nos pueden interesar trabajar en el programa, y al otro día, o sea, si hay alguna actualización o algo nuevo que pasó durante, no sé, la noche o la mañana muy temprano, es como que se reactualiza eso, pero la idea es como trabajar desde ese lugar. Tratamos de no hacer solamente agenda en cuanto a lo que sale en los periódicos o lo que tratan los demás medios de comunicación, sino apartarnos porque muchas veces esa agenda son los temas que le interesan a determinados medios. Nos interesa seguir el tema de coyuntura. Tampoco queremos que la coyuntura nos ahogue y nos obligue a tener que tratar sí o sí algunos temas, pero queremos tener una pata en lo que está pasando, que también es muy relativo porque es lo que los medios van levantando como agenda. Y por otro lado, una serie de tópicos, de temas a tratar que nos interesan puntualmente. Siempre es complicado justificar el porqué de ciertas elecciones, pero eso no es necesario. A veces la misma presencia de un tema permite que uno lo aborde con un interlocutor válido, cualquiera que sea, en cualquier momento, y eso es lo que hacemos. De internet ha cambiado muchísimo la dinámica de trabajo de un programa de radio, yo creo que de todos los medios en general. Entonces, en un recorrido que uno hace particularmente o personal, encuentra que hay un tema que hace tiempo que no lo tocó, o le encuentra otra vuelta, Y creemos que es válido para hacerlo. Radio Universidad. Y bueno, para sentirse radio había que poner dos auriculares y estar muy atento, porque se sentía una musiquita y se sentía hablar a los que de aquella eran locutores. 103.3, la radio de la Universidad Pública. Viviana Nardoni es subsecretaria del Centro Audiovisual Rosario. Eso de te preparan la noticia y demás, a veces pienso que algunas noticias te las construyen directamente. Viviana Nardoni, El aire es gratis, 23 de agosto de 2005. A veces hay un periodismo bastante complicado en la Argentina en los últimos tiempos. Periodismo muy imaginativo a veces. ¿Cierto? Sí. O sea, que en aras de producir, ya que está, la produce entera la noticia. Claro, exacto. Hagamos un poco de ficción que no viene mal. Dicen. Vos tenés que hacer producción. Bueno, produzcamos determinada noticia. Tal cual. Y tal la inventamos. Cual. ¿Hablamos de esto también ahí en televisión? Y un poco sí, porque, digamos, ¿qué es el investigar en televisión? ¿Realmente investigamos o estamos construyendo un relato que sirve a, vaya a saber qué intereses, a través de una supuesta investigación? En torno a esas cuestiones es que viene esta gente de Canal 7 que hace un programa que se llama Huella Digital, que es realmente muy, muy interesante. A veces yo me detengo mucho tiempo en la pantalla de Canal 7 porque hay cosas que te sorprenden. Uno cree que no hay nada para ver y sin embargo hay algunas cosas interesantes para ver. La persona que viene, que es un investigador periodístico, es un periodista muy joven, de Simonetti. 25 años, Simonetti. Si quieren venir, los invitamos a las 19. Bueno, y Carlos Delfrade, creo que no hace falta que mencione yo su currículum como periodista. Ciclo de televisión tiene que ver con visualizar determinados programas y después hacemos una pequeña mesa redonda para discutir sobre estos temas, ver qué conceptos nos quedaron claros, sobre cuáles estamos de acuerdo y sobre cuáles no, en fin, todas esas cuestiones. Pero es un programa bastante más grande porque también estamos haciendo una pequeña investigación sobre géneros televisivos con estudiantes, son becarios de la universidad, con quienes vamos a hacer un producto final para que la gente pueda tenerlo, que es un CD interactivo, que va a ser el fruto de esta investigación sobre los géneros en la televisión. Creo que es un programa de comunicación que acompaña a otros programas del SEC. Nosotros también tenemos una revista, un programa de radio. Creemos que la comunicación es la gran herramienta de la cultura contemporánea hoy, así que trabajamos en ese sentido. Sí, pero es la gran herramienta, pero a veces también la padecemos, ¿no? También. Yo estaba pensando que muchas veces cuando hablamos de periodismo de investigación, a veces, bueno, acá en Rosario es muy difícil. Ustedes, bueno, dieron con Carlos Delfrade, que debe ser uno de los pocos que con gran esfuerzo individual realiza periodismo de investigación. Sí. Pero que es muy difícil hacerlo realmente, porque para hacer periodismo de investigación hace falta poder dedicarse, para poder dedicarse hace falta tener recursos, y muchas veces las empresas periodísticas, que a veces serían las que deben ofrecerlo, no lo dan. Sí, hace falta tener pantalla justamente, ¿no? Claro, y eso es lo que parece escasear sobremanera en la ciudad. Exactamente, que por ahí uno después de hacer determinada investigación necesita el canal de difusión. Si no, termina siendo un video documental que vos vas mostrando en pequeños espacios o en festivales, pero nunca al público masivo que te da la televisión. Es exactamente así. Y no se sostiene porque uno puede hacer eso una vez. Exacto. En la vida, dos veces. Sí. O sea, vivir haciendo ese periodismo de investigación con el costo que eso tiene, realmente después no es imposible recuperarlo. ¿Y cuáles son las características de la investigación televisiva? Las características propias, ¿no? Las características propias, yo creo que tiene que haber primero un gran trabajo de investigación periodística previa, un rastreo de archivo sobre la información que vos estás buscando, un gran trabajo de archivo. Es imprescindible trabajar, es multidisciplinario, interdisciplinario un trabajo de investigación periodística. No creo que lo resuelva solo un periodista, generalmente se necesitan de otras disciplinas que colaboren contigo. Tú puedes terminar por hacer el guión del programa, pero las entrevistas con tu equipamiento, pero muchas veces se necesitan antropólogos o historiadores, a veces hasta policías que hayan participado de algunas investigaciones, gente de leyes para saber hasta dónde podés llegar vos con tus afirmaciones y qué pruebas necesitas para decirlas. Es un trabajo bastante complejo, creo yo. Aquí a veces me parece muy, muy liviano cómo se toma el tema, salimos y decimos y ya. y que se arregle el que recibe la piedra, el piedrazo. Uh-huh. Pero creo que todavía tenemos bastante para aprender sobre investigación en televisión, aunque algunos programas que se han hecho han dado un buen resultado, por lo menos algún fiscal se dio por enterado, ¿no? Claro, porque también a veces me parece que bueno, por todos los elementos que nombrás, que me da la sensación que lo que impide la realización de investigaciones periodísticas es también la rutina de trabajo que tiene el periodista, uh-huh. que hace que haya que construir, por ejemplo, noticieros de una hora que muchas veces son un sinsentido, una suma de noticias usted, supuestamente, no, porque a veces no son un plomo, son un sinsentido, que uno se entera de cosas que vaya uno a saber para qué le sirven, digamos, es como, digo, y eso es supuestamente lo que hay que hacer porque es la rutina de trabajo de un periodista. Sí. Y no hay espacio para detenerse a pensar. Uh-huh. Sí. De hecho, los programas de investigación forman un bloque aparte. Hay muy poca investigación realmente profunda en el ámbito de un noticiero, por lo que vos decís. Uh-huh. Hay que cubrir una variedad de noticias que transforman los noticieros argentinos en una ensalada, digamos, con una línea editorial bastante difícil de seguir muchas veces. Pero una investigación seria no hay, por este tema de que lo cotidiano te tapa lo importante muchas veces. Claro. No me refiero solo a investigaciones sobre cosas que sean delictivas. No, por supuesto. Hay cosas que son positivas también que hay que investigar y no se hace. Sí. Una vez estaba escuchando, ahora no me acuerdo a quién, que decía que por ahí los latinoamericanos tenemos mucha tendencia a cubrir, digamos, hacer investigaciones sobre delitos, sobre pobreza, marginalidad, uh-huh. y muchas veces dejamos de lado cuestiones culturales como, por ejemplo, fiestas populares. Tal cual. Que esas cosas por ahí no se investigan o que quedan relegadas por esa necesidad de, bueno, cuando tenemos un espacio tenemos que ir y denunciar. Uh-huh. Tal cual, ¿no? Tal cual. Eso sí, yo estoy de acuerdo. Creo que tenemos infinidad de cosas para mostrar que son parte de la vida cotidiana de la gente, que tiene que ver, por ejemplo, con su forma de entretenerse, cómo, qué hace con su ocio para divertirse, y en esas cosas no nos involucramos porque nos parece que son superfluas. Sin embargo, digo, las desgracias y la felicidad son componentes de la vida, y el periodismo creo que se ocupa de eso, de la vida también, ¿no? Sí, pero a mí me da la sensación también que la falta de práctica hace eso, ¿no? Que cuando tengamos un pequeño espacio sea utilizado solamente para denunciar, es decir, volvemos a lo de antes, no tenemos un canal donde poder difundirlo. Acá en Rosario es bastante difícil, los canales de televisión se ocupan bastante poco de eso y no generan recursos, o no destinan, mejor dicho, recursos para ese fin. O sea que donde no hay espacio, no hay posibilidad de recrearse. Efectivamente. ¿No? Entonces, tal vez hay más preocupación en algunas señales de cable por algunos trabajos de estas características que en los propios canales de aire, sí. Pero donde se sacan menos recursos, por lo tanto, todo creo que va incidiendo, ¿no? Digamos, la conducta empresarial hoy por hoy es la que determina lo que se ve en la pantalla. Esto no es ninguna verdad que vaya a descubrir yo ahora. Uh-huh. Lamentablemente sigue siendo así. Y bueno, muchas veces algunas cuestiones son producto del esfuerzo de un grupo que decide tomar una actitud y llevar adelante una tarea. Pero verdaderamente es muy, muy difícil, sí. ¿Hay alguna experiencia a nivel mundial que se conozca de una televisión donde sí haya espacio para la investigación seria? Mira, yo no estoy en condiciones de responderte seriamente porque te estaría mintiendo. No sé mucho de televisiones mundiales, pero vamos a aprovechar que viene este señor de España mañana, sí. Que parece que se especializa en esas cuestiones de televisiones públicas, y vive en Europa, viste, que es como otro mundo, y le vamos a preguntar si la BBC o la televisión holandesa o la televisión alemana, qué sé yo, se ocupan de esas cuestiones, tal vez sí. Uh-huh. Lo que sí sé es que las otras televisiones públicas, como la inglesa, aunque sea una televisión pública, aunque sea, digamos, pagada por el Estado, tiene una libertad de criterio periodístico muy amplio del que nosotros carecemos, me parece. Uh-huh. No, pero aparte sí, ahí en esa televisión, la televisión de, vamos a llamarla así, del primer mundo, se destinan grandes recursos uh-huh. a el tema de la investigación periodística. Uh-huh. Es como, es una materia a la que le rinden cuenta permanentemente. Claro. Eso claro. Sí, eso es seguro. Viviana Nardoni es subsecretaria del Centro Audiovisual Rosario. Acto 22. Sobre la posibilidad de que una noticia viaje sola, llegue primero o maneje la locomotora. El telón se levanta para hacer caer las expectativas y dar paso a la emisión radial, bien llamada El aire es gratis. El aire es gratis hereda cosas, porque es un programa que empezó en el 2006 o 2005. Queda como, no sé, como el nombre de fantasía, que se fue llenando con la gente que sigue. Creo que Anabel es la persona que sigue desde, casi desde el comienzo. Y fundamentalmente se abordan temas de interés general. La forma de abordaje de los temas en el aire gratis, en lo general, son con interlocutores. Quiero decir, las notas son el principal recurso, porque es algo propio de la radio, que es el vivo, que es la entrevista, y porque tratamos siempre de hablar, no sé si términos especialistas, pero sí con gente que, bueno, que esté capacitada. O sea, preferimos el discurso en segundo grado, no nosotros bajando la noticia, presentando el tema. Nos parece que es mucho más rico, que sale mejor. El programa es a las 3 de la tarde, entonces los diarios ya son viejos, y tienen que actualizarse las noticias. Lo que hacemos en un primer bloque es leer 4 o 5 noticias internacionales, una local y alguna en tono de broma, acompañadas de audios que no tienen nada que ver, sacados de contexto, porque nos parece que presentar noticias en una lectura como una especie de resumen de informativo, no sé, no tenía demasiado sentido, no aporta nada a esa altura de las 3 de la tarde, qué sé yo. Pero bueno, es un recurso para meter un par de minutos, para leer un par de noticias y después pasar a otra cosa. Tenemos un aporte fundamental en el tema de noticias, que es el de Aldo Marinosi, que es un columnista de temas de políticos en general, que es un lujo, porque es un señor periodista y porque es un tipo muy inteligente y tiene una lectura de las cosas bárbara. Y bueno, él nos saca un poco de peso y de presión ahora a tener que abordar algunos temas. Acto 3. Del meollo de la cuestión informativa y no entender ni jota. El aire es gratis. Por Radio Universidad 103.3. Nosotros hace mucho tiempo que venimos pregando porque en la provincia de Santa Fe se promulgue una ley que permita a todos los ciudadanos de la provincia acceder, porque esto no es una cuestión solo para periodistas ni para determinada tipo de organizaciones, sino que cualquier ciudadano pueda acceder libremente, sin restricciones, a la información en manos del Estado en cualquiera de sus tres poderes: legislativo, judicial o ejecutivo. Uh-huh. Nosotros, esto además no es una cuestión de innovación nuestra, digamos, ya hay varias provincias que lo tienen, muchas constituciones nacionales y tratados internacionales que lo ponen al acceso a la información pública como un derecho humano básico. En el marco de que ayer se celebraba el Día Internacional del Saber, nosotros nos planteamos esta actividad en el marco de la que venimos desarrollando alrededor de este proyecto. Porque bueno, consideramos básicamente que acceder a la información es una forma de tener un instrumento de crear conciencia y saber realmente de qué se trata la cosa pública, que aumente la transparencia en la gestión de gobierno, en la gestión legislativa, en la gestión judicial, y realmente darle más calidad a esta democracia, porque estamos convencidos que si se supiera lo que se hace, evidentemente no pasarían muchísimas cosas de lo que pasan en este país. Edgardo Carmona, secretario general del Sindicato de Prensa Rosario, en El Aire es Gratis, 29 de mayo de 2009. Edgardo, ¿qué es exactamente lo que uno tiene derecho a saber? Absolutamente todo lo que esté en manos del Estado. Por ejemplo, porque además esta ley es interesante porque además obliga al Estado, depende de qué ley se promulgue, evidentemente. Claro. Vos recién mencionabas un proyecto de ley que entró por senadores, presentado por el gobernador Obey, y que en el Senado, en el debate, le agregaron una cláusula de absolutamente restrictiva, donde el que pedía la información tenía que demostrar interés legítimo. Una norma que quedaba negada por este agregado, porque evidentemente es tan subjetivo, tan arbitrario el interés legítimo, que íbamos a entrar en debate permanente sin poder acceder a la información que se busca. Pero promulgando una ley clara, precisa, sin límites, se puede acceder a información hasta que el Estado no tenga procesada y elaborada y tenga la obligación de hacerla. No sé, a vos se te, de golpe un ciudadano quiere saber, por ejemplo, los contratos para la licitación del agua, una. No sé, ¿cuántos comedores hay subsidiados por el Estado provincial en la provincia? ¿Cómo se distribuye la policía oficial? Vos podrías acceder a cuáles son los proyectos de ley que están discutiendo en el Poder Legislativo, no ya depender de la voluntad de quienes nos representan para darnos la información, sino realmente que estén obligados a darla. Y porque acá digamos, nuestros representantes entienden que con la publicidad de los actos de gobierno, que generalmente es muy profusa en campaña, pero muy escasa en el resto del año, con eso cumplen. La realidad es que los ciudadanos han delegado un poder de representación en la gestión y tienen que saber claramente qué están haciendo. Yo creo que desde 1800 para 10 para acá, el pueblo argentino realmente quiere saber de qué se trata, ¿no? Y dentro de la ley que ustedes aspiran a que se consiga, ¿cuál sería el mecanismo para que uno acceda a esa información? ¿Cómo es? ¿Uno individualmente llama por teléfono o va a algún lugar? En general la presentación es personal, con documentos, está identificado, plantea con claridad y formularios, entra por una recepción oficial, digamos, ¿no? Hay un tiempo para que esa información sea contestada. Si esto no se contesta, hay sanciones para los funcionarios que no lo cumplen. Digamos, se transforma en una obligación del funcionario o del representante político a dar la información que se le requiera. Pero esto aparte tendría que estar, por ejemplo, accesible de manera fácil, por ejemplo, en internet. No, totalmente. Todos los otros mecanismos, digamos, páginas de internet. Claro, digamos, porque desde ya. Se da que a lo mejor está disponible, pero ¿quién va a ir? ¿Tiene que llamar? ¿A dónde llamo? ¿Cómo, no, digamos, no, por supuesto, desde ya. Yo diría que en realidad, si la cosa del Estado, si la cosa de la gestión pública, lo que uno propone es un cambio cultural, básicamente. Ninguna ley por sí misma genera un cambio revolucionario en la actitud. Yo como funcionario, como dirigente y como representante del pueblo, ellos deberían estar realmente predispuestos a sentirse interpelados, a brindar la información, a demostrar qué están haciendo. Acá lo que hay es una cultura del secreto, que en realidad en nuestro país ha sido la gran madre de la impunidad, digamos, ¿no? Esta cuestión de gente que llega a la gestión política en función de intereses personales o de sector o de grupo y no en función del servicio. Claro. Una vez que uno es representante o funcionario, la verdad es que no tiene más derecho, tiene más obligación. Seguro. Realmente me parece que eso es básicamente un cambio de cultura. Uh-huh. Y después la implementación, estas cuestiones, los mecanismos de internet, los mecanismos de mesas de entrada, de sanciones, bueno, todo eso será instrumental, pero básicamente lo que pedimos es que la ley permita el acceso a cualquier ciudadano a cualquier información en manos del Estado, y si el Estado no la tiene elaborada, tiene la obligación de elaborarla. 103.3 Radio Universidad. Mi nombre es Carlos Del Frade y desde hace 8 años tengo el privilegio de conducir Radio Historias aquí por Radio Universidad. Es un programa que intenta ser un colador de las noticias del día y de la semana, tratar de sacar alguna sustancia de los hechos que son tratados por los medios de comunicación o que fueron ya difundidos en otras ediciones, en otros días, y tratar de darle mucho espacio a la palabra, respetarla, tratarla bien, hacer de la palabra lo que es un vínculo de comunicación, transportador de historia, de sueños, de rebeldías, de denuncias. Esa es la idea. Noticias que viajan lejos. Radio Historias en Recortes. La cuestión periodística para nosotros tiene que sintetizar las tres grandes fuerzas de la humanidad, que son el amor, la muerte y el poder. Si no hay una instancia en donde no se dibuja alguna de estas perspectivas, para nosotros no aparece en Radio Historia. Tiene que tener esta característica. Y nosotros siempre decimos que las notas periodísticas tienen que tener sed, sorpresa, emoción, denuncia. Que todo nuestro discurso tiene que hablar de estas cuestiones. Que tiene que estar lo afectivo y que tiene que estar lo racional. Porque si no, no es humano. Radio Historias. Amor, muerte y poder en el tercer milenio. Hace 8 años que estamos aquí y además hemos tenido el privilegio de traer 2 Martín Fierros por Radio Historias a,

en cada una de las individualidades de quienes componían ese conflicto. Los periodistas que estaban en la lista del ET8, los periodistas que estaban atemorizados dentro del diario La Capital. Todos menos uno fue la síntesis de poder contar y también crear un espacio de contención. Lo cierto es que se empezó a crear o a pergeniar este programa a lo largo de una semana, donde al final de esa semana hay una intervención por parte del Ministerio de Trabajo de la Nación, que fue una respuesta importantísima, porque esto nosotros lo hicimos un día sábado a la mañana y el día anterior, ni más ni menos que el propio Ministro de Trabajo de la Nación, por orden de la Presidenta de la Nación, llamó a nuestro secretario general, Edgardo Carmona, y lo cual tuvimos que involucrar toda esta pata política en el programa y, por supuesto, hizo que el programa tenga una riqueza de no solamente poder hablar del problema concreto del diario La Capital, el ET8 y el ET3, sino de la situación mediática de la ciudad de Rosario, de la región, de la provincia y también del país, escuchando también historias de otras partes y convocando también a otros actores de renombre, de reconocimiento, tanto por periodistas como de la sociedad, para que analicen la situación que se estaba viviendo. Dentro del estudio está el secretario gremial, el secretario general del Sindicato de Prensa Rosario, Edgardo Carmona. ¿Cómo estás? Buen día, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, viejo. ¿Cómo estás? ¿Bien? Sí, bárbaro. Che, ¿podés traerlo de manera un poquito más? Bárbaro, estoy un poco dormido, pero bárbaro. ¿Te acostumbraste todos estos días, merced a tu actividad gremial, Edgardo, a levantarte muy temprano? ¿Cuándo descansas? ¿Cuándo descansas vos? El conflicto es una... la actividad periodística ni mejor ni peor, ni más complicada que otras, pero tiene sus características y ocupa un rango de 24 horas, digamos. Así que bueno, en el marco del conflicto había que estar atento a las 6 de la mañana, había que estar atento a las 12 y había que estar atento a las 3 de la mañana, bueno, pero basta. Digamos, el sacrificio vino bien. Le pusieron precio a la cabeza de cada uno de los compañeros. ¿Así lo sentiste vos particularmente? Sí. ¿Así lo continuás sintiendo? Así es, digamos, es algo inédito. Che, perdón, ¿tampoco valgo? Algo inédito, bueno. Ellos pagan por lo que cree que nosotros valemos. Claro. Es algo muy muy raro, muy poco común. Fue sorpresa de todas las reuniones en el marco del Ministerio de Trabajo, tanto provincial como nacional, que se ponga el monto de la indemnización en el telegrama. Es muy poco común. Yo no lo había visto nunca en muchísimos años de acción sindical. Y fue, creo que, una maniobra para tentar al compañero a que se llevara esa plata, no quisiera correr riesgo, ya la tenía segura. Y se callara la boca. Exactamente, y fue otra lección enorme, ¿no? Yo digo que este conflicto tiene un punto originario que es fantástico y es el coraje, la decisión de los compañeros, digamos. Yo creo que tanto los compañeros del ET3 y el ET8 que pararon en solidaridad con sus compañeros despedidos y los compañeros de la capital en solidaridad con los trabajadores del multimedio, todos juntos peleándolo, yo creo que esa es la clave de todo este proceso. Creo que es lo que lo visibilizó, que lo puso en la calle con decisión, con firmeza, y a partir de ahí fue una ola de solidaridad de la ciudad, de las organizaciones, y bueno, después protagonistas fue importante, hubo muchos, pero realmente yo quiero rescatar eso ahí. Eduardo Valverde, un amigazo, un compañero, claro, lo ponía en término en el mensaje. Yo creo que ese es el núcleo. Acá no hubo un protagonista, fueron 400 compañeros con una decisión y un coraje enorme que generaron un hecho que no se daba del año 74. Que no paraba la capital. Que es impedir la impresión del diario La Capital en la ciudad de Rosario. Edgardo Carmona, secretario general del Sindicato de Prensa Rosario. Producción especial Todos Menos Uno. En aquella oportunidad, recordemos, fue con motivo de un paro general de la CGT. Arrancó en el marco de una disputa, era otro país, otra cuestión, digamos, los 70, la militancia sindical, la militancia política tenía otra dimensión. Los diarios, todavía en aquel entonces no estaba la informática, no estaba la digitalización, los diarios eran una industria que tenía planta impresora, distribución propia, camiones, digamos, era otra historia, ni más fácil ni más difícil. Pero era otra historia, ¿no? Y fue una huelga de 20 y pico de días. ¿Qué pretenden hacer Billy Manzano aquí en Rosario con los medios que por ahora les pertenecen? Básicamente ellos, por lo pronto, siempre quisieron con sus medios no es hacer periodismo, sino hacer negocios, ¿no? Es usar el poder que tienen los medios de comunicación para lograr torcer el brazo a la clase política, para poder capitalizar todo tipo de negocios paralelos. De hecho, esto es un ejemplo en todos los monopolios y oligopolios de la comunicación de la Argentina y del mundo. En lo concreto, ahora querían mudar el ET3 y el ET8, llevarlas al edificio de la capital, uniformar la producción, precarizar, echar compañeros. De hecho, estos 26 despidos se encolumnan en esa línea. Era destruir convenios colectivos, organización sindical, y ya había una amenaza concreta de 40 despidos en la capital. Bien. Juntarlos a todos, achicar costos, menos gente, produciendo en masa, en serie, chorizos informativos para llenar agujeros. Uh-huh. Como está el servicio de la información, para ello está el servicio de un negocio, una mercancía, poco importa la calidad, el compromiso con la verdad. Básicamente, me parece que ahí está la clave, ¿no? Sí. Siempre tuvieron diálogo, siempre tuvieron, bueno, en el marco de negociaciones, ya sea por paritarias o por diferentes motivos, siempre tuvieron diálogo con las autoridades o voceros de la empresa. Edgardo, ¿cuándo dejaron de tener ese diálogo? ¿Cuándo sintieron ustedes que se había cortado la instancia de negociación porque los tipos tenían la idea fija de continuar este camino que nos contabas, con tantos despidos por este lado para después ir por más y continuar con más despidos? Mira, nosotros como toda organización sindical tenemos dos ejes fundamentales. Uno, el ideológico, digamos, lo que es la concepción de la utopía que debe tener la posibilidad para que los trabajadores vivan dignamente, cobren buenos salarios y en este caso además puedan decir lo que ven, puedan decir la verdad. Cumplir con ese compromiso ético de esta profesión, oficio de periodista. Esos dos ejes siempre se han dado y se dan en la tensión que tenemos en la relación con las empresas que contratan a nuestros compañeros. Siempre discutimos en el plano de lo gremial, en la reivindicación del salario, condiciones de trabajo, y en los últimos años hemos hecho crecer, y acá está Claudito De Luca, una comisión del sindicato de defensa de la libertad de expresión y el trabajo periodístico. En ese plano, básicamente fue en la capital, hace como 5 años que se dieron las primeras asambleas donde los compañeros comenzaron a tomar este otro tema tan importante en nuestra vida de trabajadores, que es poder decir lo que ven. Eso nació en la capital, con una asamblea por un compañero que había hecho una página y se la querían levantar por tráfico de influencias, digamos, ¿no? Se dio esa fuerte discusión y ahí nació un decálogo que los compañeros elaboraron sobre las premisas y cómo actuar en el caso de esta cuestión de vulnerar su derecho a conciencia, a opinar lo que ven. Uh-huh. A partir de ello, creció. En ese plano nunca nos pusimos de acuerdo con las empresas. Edgardo, sí. ¿Qué deja hacia adelante, digamos, este conflicto, teniendo en cuenta que se ha hablado mucho de un conflicto emblemático, con, bueno, medios de importancia? ¿Qué queda de acá en adelante a partir de esta experiencia, de esto que sucedió en estas 2 semanas? Bueno, por un plano, ahí hablaba alguien de ley de medios, esto de acá queda una lucha permanente por la nueva ley de medios. Quiero decir que esto no fue un conflicto bisagra en ese terreno, porque nosotros venimos luchando por una nueva ley de medios desde el fondo de la historia, digamos. Somos como organización uno de los fundadores de la coalición por una radiodifusión democrática y participamos activamente en la pelea para que el Congreso de la Nación aprobara esta ley, que nos parece muy, muy buena comparada con la que teníamos y que, por supuesto, puede ser perfectible. En cuanto a lo que queda con el conflicto, yo creo que sí, que es un conflicto que ha marcado por lo menos una bisagra en nuestras vidas. Claro. En nuestra mística, en nuestra definición como organización, en nuestra relación con los compañeros. Hemos aprendido muchísimo de nuestros compañeros. Y en el respeto a las decisiones plurales, de base, discutida con los delegados, los cuerpos delegados, yo creo que esto ha sido un ejemplo enorme. La historia también dirá en qué medida esto se puede capitalizar, ¿viste? Eso es medio como hacer futurismo. A todos nos gustaría que esto tuviera el peso necesario para hacer un mojón y cambiar la historia de nuestra vida, de la información. Yo lo decía, los rosarinos tuvimos una oportunidad fantástica. ¿Cuál fue? Todos hablamos mucho de lo que es la información, de su peso concreto. Pero es difícil tabularlo, es difícil verlo, es una cuestión abstracta, ¿no? Bueno, Rosario tuvo una oportunidad única. Cualquier rosarino pudo percibir que 2 de las 3 AM comerciales estuvieron silenciadas y con música. Y que el diario de mayor circulación no estaba en la calle. Ese síndrome de abstinencia que vieron los rosarinos, que generó esta repercusión a pesar del silenciamiento de los grandes medios, el mismo poder que tiene el grupo, una vez que eso se pone en marcha para domesticarnos, para vender influencia, para traficar, digamos. Esto es la importancia fundamental, esta es la importancia fundamental de pelear por una ley, de que se ponga vigente la ley de medios, que empiece a democratizar la propiedad de los medios, que va a ser el paso inicial para democratizar el flujo informativo, ¿no? Recuerdo que nosotros un poquito antes ya habíamos empezado a hacer notas sobre la situación y tuvimos la absoluta libertad de poder trabajarlo al tema en todo momento. Nunca hubo ningún inconveniente y al contrario, creo que se escucharon varias voces de tanto del sindicato de prensa como de los propios trabajadores, como trabajadores de los tres medios que estaban involucrados en el conflicto. Apareció la idea de hacer una transmisión en conjunto entre Radio Universidad, que era una especie de anfitriona, porque se hacía acá en los estudios de la radio, pero también en conexión con Aire Libre y las radios comunitarias que comprende la cadena de radios comunitarias en la que está involucrada Aire Libre. Y bueno, entonces ese programa tuvo la conducción de Marcelo Mogueta, que es integrante del ET8 y que estaba involucrado directamente, era uno de los despedidos del Grupo 1, Claudio De Luca por Aire Libre, que era otra de las radios que participaba y que también le había dado como mucha importancia y mucha trascendencia y tratamiento al tema, y Radio Universidad también tenía un representante en la conducción, digamos, por eso la conducción era entre los tres. Y después también se unieron los equipos de producción de Aire Libre, estaban los trabajadores también haciendo sus aportes y sus columnas y su participación en ese programa especial, y bueno, y Radio Universidad con su equipo de producción y sus estudios donde se hizo el programa durante un sábado a la mañana, me acuerdo que fue, no me acuerdo exactamente la fecha, pero estuvo interesante porque pasaron muchísimas voces, mucha gente que estuvo involucrada directa o indirectamente en el conflicto, gente, periodistas de Mendoza, recuerdo autoridades políticas de acá de Rosario, de Santa Fe, y me parece que fue bastante dinámico, interesante y con mucho rebote de parte de la gente también, que mandaba mensajes todo el tiempo, que se comunicaba y que expresaba la solidaridad con todos los trabajadores de los medios, de estos medios que habían sido despedidos y que después fueron finalmente reincorporados. Juan Fanara es otro de los compañeros de trabajo en LT8 que también fue... Desafectado es la palabra que dijo Sergio, ¿no? Entregó la palabra desafectado. Sí, que fuiste también de alguna manera homenajeado con un telegrama. Claro, bueno, yo lo primero que hago cuando nos convirtamos en una cooperativa es elegir un administrativo que tenga la amabilidad de mandarme el telegrama de despido a mi casa porque a mí no me llegó. O sea, a mí tampoco me llegó. Ni me llegó el aviso. No es esto de yo te saco de LT8 y vos te vas a una radio, a otra radio. No existe otra radio en Rosario. Hay un monopolio del cual nosotros formamos parte. Sí. Y hay otro monopolio que preside un señor que ha sido, entre otras cosas, el gran entrevistador del general Viola. Y ha sido intendente de facto. Intendente también. De facto en la época de Onganía. Los más jóvenes no recordarán Onganía. Onganía es el gran artífice de la persecución de la gente en la universidad. Por eso los premios Nobel en la Argentina están todos afuera y no en nuestro país. En ese programa se habló de todo el conflicto, de cómo había surgido y de las distintas instancias que se iban abordando dentro del conflicto, y se entrevistaba a muchos, por un lado periodistas, para que den su opinión, por otro lado funcionarios, para que también dieran su opinión, y hubo una gran adhesión a la causa de los trabajadores. El hecho de ser una radio de una universidad, a nosotros nos corría de cualquier tipo de intereses, ¿no? Porque sabemos que cuando hay un conflicto en un medio, hay medios que son solidarios, pero solidarios con los empresarios y con los dueños de ese medio. Entonces, a lo mejor, conflicto en LT8, tal vez otra radio AM no lo toca, porque, bueno, en otro momento pueden ellos sí tener un conflicto y, bueno, y van a querer que la emisora colega no lo toque. Bueno, esos intereses nosotros no los tenemos, así que pudimos hablar abiertamente. En marzo de este año, año 2010, cuando aparece el conflicto con los trabajadores de prensa del Grupo 1, fundamentalmente de la radio LT8, donde trabajan amigos nuestros, inclusive gente que trabaja acá en la radio, Diego Fiori o inclusive el Pato Cataño, que no trabaja en LT8, pero sí en LT3, y era uno de los despedidos, Diego Fiori también, y otros amigos nuestros, gente que ha pasado también por la radio, como Marcelo Mogueta o Marcelo Nocetti. Gente que había sido despedida y, bueno, nos pareció que desde Radio Universidad, tal como había hecho la Radio Aire Libre, que había abierto sus micrófonos y había puesto al servicio de la gente que no podía ejercer su trabajo, su, infraestructura, sus satélites, todo lo que tenía a disposición para que, por ejemplo, pudieran transmitir un partido de fútbol. Digamos, el partido de fútbol, me acuerdo el fin de semana, digamos, el conflicto duró bastante de tiempo, pero puntualmente hubo un par de días, 4, 5 o 6, si no me equivoco, de paro, donde las radios no transmitían. Dentro de ese periodo de huelga, agarró un fin de semana donde jugaba, creo que Newell's y Argentinos Juniors. Entonces lo que hicieron los de Aire Libre fue convocar a los equipos deportivos de LT3 y de LT8 para que desde Aire Libre transmitieran y pudieran relatar el partido, ¿no? Con los relatos de Walter Hugo por un lado y Fernando Linciardi por el otro. O sea, los relatores de las dos radios trabajando en conjunto con los mobileros, los comentaristas. Y esa transmisión, que fue bellísima, que ya te digo que la llevó adelante Aire Libre, a nosotros nos pareció que Radio Universidad también tenía que poner a disposición su casa para gente que en algún sentido es de la casa también. Y bueno, entonces se había pensado un programa periodístico que hiciese todo el recorrido del conflicto, que fuese relatando periodísticamente y que los propios involucrados en el conflicto relataran su propio conflicto con criterios periodísticos, que era lo que no podían ejercer, el trabajo periodístico. Entonces, bueno, vení a ejercerlo acá contando tu conflicto. Y lo habíamos estado trabajando, lo pensamos, en el medio se resolvió una parte. Entonces lo que hicimos fue, bueno, pensamos esta transmisión, digamos, ya como veníamos trabajándolo ya de hace un par de días, cuando se resolvió quedaron todavía inquietudes por decir, che, no, y ya que estamos vamos a hacerlo igual. Entonces para el sábado, no me acuerdo si el 9 de abril o por ahí, un sábado de abril, hicimos este programa especial, llamó Todos Menos Uno, que fue un raconto de lo que había sido el conflicto de la gente de LT8 y LT3, que por supuesto adquirió dimensiones mucho más grandes cuando se plegaron a la huelga todos los trabajadores del multimedio del diario La Capital, que ahí hizo que la lucha tuviera muchísima más fuerza. Entonces ahí salieron también, estuvieron todos los periodistas de LT8, de LT3, lo condujo Marcelo Mogueta junto a Guillermo Gergo y a Claudio De Luca, que es de Aire Libre. Y bueno, y allí hicimos todo un recorrido, una crónica de lo que fue ese conflicto, y fue sobre todo una transmisión muy linda, porque también, porque lo pensamos como criterio de programa especial, pero trabajamos con gente que habitualmente no lo hacemos, con la gente de Aire Libre y también con muchos de los que estaban involucrados en el conflicto del LT8 y el LT3. Bueno, en Apuntes y Resumen y en la radio en general tratamos y analizamos, estamos muy atentos a lo que pasa en el mapa de medios de la Argentina, no solamente en la composición de quienes son los dueños de los medios, sino cuál es la realidad de esos medios para analizar básicamente o intentar analizar lo que es la agenda crítica de cada uno de ellos. Por supuesto que el hacer un mapa o hablar de toda la Argentina es muy complicado, nos circunscribimos mucho a la ciudad de Rosario, pero tenemos esta información que nos llegan por los distintos foros, por las cadenas de correo electrónico, por los newsletters, por los otros sindicatos y los compañeros que permanentemente nos actualizan y actualizamos. Por ejemplo, se dio una situación que mientras en la ciudad de Rosario había un conflicto muy grande con los medios más importantes que tiene la región, como es el Grupo 1, básicamente el Grupo La Capital, con el LT8 y el LT3 y sus FMs y otras subempresas, también se daba una situación muy complicada en el diario El Litoral de Santa Fe, que pertenece al diario Clarín, como también algunos inconvenientes en el diario La Voz del Interior de Córdoba. Y también se dio y se está dando ahora en el mes de noviembre una situación muy complicada en el diario Uno de Mendoza, que también son dueños Vila, Manzano, de Narváez y demás, que pertenecen al Grupo 1 de medios. Es el segundo grupo mediático más grande de la República Argentina. Tomamos contacto con Pablo Jiménez, es el secretario general de la Asociación de Prensa de la Ciudad de Santa Fe, de la Ciudad Capital. Ayer hablábamos sobre el conflicto del diario El Litoral, queremos conocer cuáles son las novedades. Pablo, buenos días, te saluda Diego Fiori de Radio Universidad de Rosario. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va? Bien, bueno, gracias por atendernos. Las novedades no son buenas, no hemos llegado a ningún acuerdo con la empresa. La empresa hace un tiempo atrás pidió el procedimiento preventivo de crisis, donde pide un porcentaje de 20% de despidos, suspensiones, retiros voluntarios, una serie de medidas van en contra, todas en contra de los compañeros. En el día de la fecha se hizo una nueva audiencia dentro de ese marco del procedimiento, donde no hubo ningún tipo de acuerdo con la empresa, lo que nos deja en una posición en este momento de mayor gravedad en el conflicto. Le quiero contar que en realidad el diario El Litoral es parte de un grupo, el grupo Litoral que se ha asociado con Clarín en una planta impresora de AGL. Ese grupo Litoral tiene, además de acciones en algunas radios, también tiene un cable, el diario y, como te decía, esta inversión con el grupo Clarín. Uh-huh. Y todo indica que es un plan de racionalización, vienen por un plan de racionalización de trabajadores para conservar esa sociedad con el grupo Clarín. Uh-huh. En el último año hemos vivido una especie de vaciamiento del diario, donde se han ido desprendiendo de maquinarias, de corresponsalías, y bueno, ha llegado al límite de que nos han pagado el sueldo en cuota, los aguinaldos, están debiendo aumentos. Bueno, esto ya no tiene posibilidades de que los trabajadores puedan seguir soportando todo este tipo de cosas. Así que bueno, lo que nos espera es un agravamiento del conflicto. Pablo Jiménez, secretario general de la Asociación de Prensa de Santa Fe, en Apuntes y Resumen, 13 de abril de 2010. Pablo, ¿cuál es el proyecto que ustedes pueden vislumbrar de la empresa o montado por la empresa, pensado por la empresa y que toca a los trabajadores teniendo en cuenta lo que vos planteabas, ¿no? El tema de la racionalización, el vaciamiento por otro lado, y que desde el lado empresario lo ven como optimización, pero lo cierto es que tiene que ver con que un periodista y lo que venimos debatiendo hace 15, 20 días a esta parte en la ciudad de Rosario con lo que pasó en el grupo de la capital, ¿no? El tema de que un periodista pueda hacer el trabajo de cuatro. Claro, sí, tiene mucho que ver, tiene bastante relación con lo que ha pasado hoy en Rosario, porque acá lo que se habla es de que la planta está sobredimensionada, que necesitan racionalizar, que el diario necesita eficientizar sectores, secciones, bueno, en fin, una serie de cosas que lo han dejado plasmado, ¿no? Ya no es una amenaza, sino ya que lo han dejado plasmado en su escrito en el procedimiento, donde piden exactamente esto, un 20% de despidos. Y esto tiene que ver mucho que ver con su inversión junto con el grupo Clarín. Tiene todo que ver, sí, porque esa inversión es la que está también de alguna manera vaciando el diario, digamos. Todas las inversiones del grupo Litoral han ido a parar a AGL, todo lo que se ha hecho en este último año ha tenido que ver con esa sociedad. Pablo, ¿qué es AGL? AGL es Artes Gráficas del Litoral. Uh-huh. Es un emprendimiento conjunto entre el grupo Clarín y el diario la empresa El Litoral, por el cual cada uno tiene el 50% de las acciones, y un emprendimiento gráfico que tiene que ver con la impresión de diarios. Ahí en esa planta se imprime el diario Clarín y se está imprimiendo el diario Litoral. Uh-huh. Sin ir más lejos, para que veas, para muestra de ejemplo, el diario sigue conservando su rotativa y hace 8 meses, y no, ya va a ser un año ahora en abril, que no se utiliza esa máquina. Una máquina que en su momento costó casi 5 millones de dólares, hoy la máquina está totalmente parada dentro de las instalaciones del diario. Uh-huh. Y como eso, se han ido llevando grupos electrógenos, se han ido llevando mobiliario, todo para conservar su emprendimiento junto al grupo Clarín. Ese es el proyecto que están sosteniendo, evidentemente, a costa de los trabajadores del resto de los medios, a costa de los trabajadores de Cable Diario y a costa de los trabajadores del Diario Litoral. Bien, todavía no ha llegado ningún telegrama a ningún trabajador. Esto es información que ustedes están manejando y que desde el sindicato pudieron abrir el paraguas antes de tiempo. Exactamente, sí, esto todavía no han llegado ni telegramas ni suspensiones porque estamos dentro de lo que es el proceso preventivo de crisis. Bien. Todavía eso no se ha concretado porque está, pero la amenaza concreta escrita está, de hecho la tiene el Ministerio de Trabajo y la tenemos nosotros. ¿Tienen el ok del Ministerio de Trabajo con respecto a los repro, por ejemplo, Pablo? Mira, eso era parte de la negociación que estábamos manteniendo, de la audiencia que estábamos manteniendo, en la cual no hemos llegado a un acuerdo, porque si bien estaban los repros, si bien teníamos habilitados los repros, el problema es que la empresa estaba incumpliendo con una serie de situaciones que tienen que ver con las condiciones laborales y con las condiciones de pago, que la empresa no está dando respuesta, no está dando la posibilidad de que eso los compañeros lo vuelvan a tener. Uh-huh. Entonces, bueno, no hemos llegado a un acuerdo, no, la empresa sigue sosteniendo el procedimiento con estas medidas que te dije, con suspensiones, despidos, retiro voluntario, recategorización, en fin, toda una batería de medidas que obviamente no estamos dispuestos a aceptar los trabajadores. ¿Cómo continúa la situación entonces? El miércoles de la semana que viene tenemos una nueva audiencia, pero prácticamente es un formalismo, porque las partes seguramente van a mantener ambas cada posición, ya quedaron establecidas. De hecho, en una audiencia que tuvo, la primera audiencia que tuvimos, que tuvo varias partes, en esas varias partes de audiencia no tuvimos acuerdo, no pudimos llegar a un acuerdo. Entonces seguramente terminará el procedimiento de crisis dentro de algunos 10 días y las partes quedarán libradas, cada una, por un lado de los trabajadores a tomar medidas de fuerza y por otro lado la empresa a tomar las medidas que explicitó dentro del procedimiento. Bien, o sea que el próximo encuentro es el próximo miércoles, no mañana. El próximo miércoles. De todas maneras, esta noche los trabajadores tenemos una asamblea del diario, donde ya vamos a establecer un plan de lucha concreto. Uh-huh. Porque, bueno, la empresa viene por despidos, viene por suspensiones y viene por más vaciamiento del diario. Y eso, te vuelvo a decir, los trabajadores de prensa de Santa Fe en su conjunto no estamos dispuestos a permitirlo. Este año fue particularmente trabajado en Radio Universidad el conflicto del Multimedios La Capital, los despidos en el ET8 y en el ET3. De todas maneras, la radio siempre, los conflictos que hubo en los medios de comunicación de la ciudad, siempre los trabajó, porque en general suele pasar históricamente que los conflictos de los medios de comunicación no suelen salir en los medios de comunicación, aunque no sea el medio que haya conflicto, ¿no? O sea, a lo mejor el conflicto del ciudadano a veces no salía en otros medios de comunicación, digamos, y así. Digo el conflicto del ciudadano porque es como el que siempre se renueva. Yo creemos que la comunicación es la gran herramienta de la cultura contemporánea hoy, así que trabajamos en ese sentido. Hacer de la palabra lo que es un vínculo de comunicación, transportador de historia, de sueños, de rebeldías, de denuncias, esa es la idea. Radio Universidad. Pero te digo que la radio fue hermosa. Para nosotros era una hermosura. Aparte de eso, yo la escucho hasta el día de hoy. 103.3. La radio de la Universidad Pública. De 18 a 19 horas, Audioteca UNR. Desde el principio, ¿eh? Todos los programas, información, relatos, historias, entrevistas. Está todo registrado, ¿eh? ¿Viste cómo es? Todo lo que dijimos. Cualquier cosa dijimos. O sea, todo lo que yo dije, pero yo he dicho barbaridades. Está todo absolutamente registrado. Hasta las 19. Todos los temas, todos los programas. Personajes de Radio Universidad. Audioteca de la radio. Audioteca UNR.